Nuestra Oreja Latinoamericana. Alguna vez me sorprendió su voz. Otras veces la vi. Me había colado porque el asistente de iluminación era amigo mío. Era el 78, cerca del Mundial. Hotel Bauen, cuando todo respiraba fútbol y dictadura. En el teatro semicircular cantaba ella. Grandota, con cabellera de grandes ondas. Poco público, casi todas mujeres, en primera fila todas. Ahí me enteré, fíjate en qué época te estoy diciendo, que era lesbiana y que las mujeres estaban enamoradas de ella. La otra vez la vi, invitada por Pablo Milanés. Terminaron de cantar esta canción con un beso en la boca, con un largo pico, que corresponde o era parte de la partitura. Pena que se vayan yendo. Va mi aplauso triste a Gal Costa. Amame como soy. Por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. La bella es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sentas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.